Según informó Yonhap News, la policía fascista surcoreana reprimió a los habitantes de la comuna Sosong del cantón Chojon del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte por oponerse a la ubicación del SAD. Este hecho provocó indignación de todos los sectores. El día 12, más de 1.300 policías se abalanzaron a la comuna e encerraron en la casa cultural de la aldea a los moradores del distrito que se levantaron para detener un camión del ejército títere que se dirigía al local de emplazamiento del SAD y rodearon y reprimieron a los habitantes que obstruían la carretera. Por otra parte, el rotativo digital Tongnews informó que el mismo día los habitantes del distrito Songju y la ciudad Gimcheon de la provincia Gyeongsang del Norte, los creyentes de Wonbulyo y la Acción Nacional contra el Emplazamiento del SAD sostuvieron una conferencia de prensa ante el Tribunal de Cuentas Sito en Seúl para exigir la indagación sobre todo el curso de la ubicación de ese artefacto.